Gracias, compañeros oyentes. José Luis Elizondo asumió como comandante en jefe de la Armada en una situación de complejidad, podríamos decir institucional, respecto al tema de si al contramirante le correspondía o no el tema de la derecha. Algunos que amenazan o en realidad manifiestan que van a presentar su pase a retiro. Dentro de todo esto, situaciones en la Armada que no han sido muy claras en los últimos años y que ha complejizado lo que es la visión de la Armada Nacional a partir justamente de hechos que han terminado la justicia. Y para cerrar un poco también el tema de las compras de las patrullas oceánicas, las OPB, que el tema de Cardamas y este astillero que de alguna manera contrató el gobierno de la calle Pou, está en condiciones o no. A ver, Elizondo no quiso entrar en ninguno de esos temas, porque José Elizondo dice que, bueno, él lo que aspirará es a intentar desde la Armada hacer todo lo que se pueda. En este tiempo que había estado subrogando lo que era la posición de comandante en jefe, ahora quedando confirmado, cree que ha tenido buen diálogo con todos y se viene trabajando en ese sentido. Actitudes o situaciones que se plantean desde otro lado no le corresponde a él hacer lectura, manifestaba. Y sobre el tema de las patrullas oceánicas, son herramientas que se están esperando. No va a hablar en realidad sobre si el contrato estuvo bien hecho o con quién, sino que son elementos que suman a la respuesta que la Armada tiene que dar. También está todo lo vinculado al tema de lo que es el combate al narcotráfico. Vamos a escuchar lo que decía el comandante jefe de la Armada, José Luis Elizondo. Mire, referente al tema puntual, yo no debo expresarme, no es una pregunta que yo tenga que contestar. Lo que sí le digo es que en estos 5 meses que he mantenido el mando de la Armada Nacional, he mantenido la máxima colaboración de todos sus integrantes, de los señores almirantes, de los señores jefes de Estado Mayor, los cuales todos han cumplido con su responsabilidad. Y entiendo que en esta nueva etapa, si bien puede haber cambios, porque los cambios son normales y a veces hasta los cambios son buenos porque traen mejoras, es para mí también un desafío asumir esta nueva condición. ¿Cómo se para un nuevo comandante en jefe de la Armada ante los hechos que han involucrado a efectivos de la Armada, hechos irregulares que han involucrado a efectivos de la Armada? Se para como debe pararse una autoridad, junto a la normativa, junto a la ley, junto a la decisión de tomar la acción necesaria para evitar que sucedan estos actos, pero también ejercer un control más integrado entre todos los elementos. O sea, trabajar juntos para evitar que estos sucesos sucedan, valga la redundancia. ¿Qué piensa respecto a las lanchas que vienen? Estuvo presente en su discurso, pero ¿cuál es su posicionamiento teniendo en cuenta que también fue parte de una polémica? Bueno, la polémica no es un tema que yo tenga que opinar. Yo sí lo que le puedo decir es que las embarcaciones son para nosotros, que las estamos esperando y que nuestros marinos necesitan esas embarcaciones para hacer su trabajo. ¿Hay un estudio, una planificación justamente para esa utilización? Exactamente, se está trabajando en ese tema, ya tenemos números, ya tenemos un grupo que está dispuesto a continuar el trabajo en lo que es asesorar al mando superior para que se obtenga el mejor resultado en la construcción de estos barcos. ¿Qué le aportan a la Armada estas lanchas? Estas embarcaciones a la Armada le aportan parte de lo que debe tener para cumplir su importante porque permite que los marinos naveguen y que el país a través de ello mantenga su soberanía en nuestras aguas. ¿Cuál es la situación del presupuesto de la fuerza hoy? ¿Hace falta reforzarlo? Mira, los presupuestos para los que tenemos que administrarlos siempre son pocos. Con el que tenemos hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder cumplir con nuestra tarea y con nuestro personal. La prefectura ayer actuó en el operativo que se encontró 2 toneladas de cocaína, colaborando con la policía. ¿El narcotráfico es un tema que le preocupa a la Armada Nacional y sobre todo va a trabajar en colaboración con su sentido? Bueno, yo lo decía en mis palabras, uno de los nuevos desafíos que tienen las Armadas es el narcotráfico. Sin duda, mantener controlados nuestros espacios marítimos es un tema muy importante porque a través de ahí se canaliza y redoblaremos los esfuerzos para tratar de contener este flagelo que no solo afecta a nuestras sociedades, sino a las sociedades del mundo. Y a través de de nuevas estrategias que podamos establecer, de nuevas formas de trabajo, sobre todo integrado, tratar de mantener aplacada esa parte. Nuestra división de investigaciones hizo un trabajo muy bueno de seguimiento, de trabajo importante durante varios meses, y con la colaboración y el apoyo de la Policía Nacional se pudo efectivizar este procedimiento tan importante. ¿Cómo tiene la Armada recursos suficientes para combatir el narcotráfico en aguas territoriales uruguayas? Justamente por eso, en espera de estas embarcaciones, mejoraríamos nuestra capacidad. ¿Cómo comenzó justamente esta investigación desde Prefectura? Bueno, lo que la Prefectura trabaja como auxiliar del Ministerio Público y como autoridad de investigación son los lineamientos que fija la Fiscalía de la Nación. Y en ese lineamiento es que ellos trabajan, ¿verdad? A través de líneas de investigación. Mañana la Cámara de Diputados en hora de la tarde. Recordamos que primero hay Asamblea General, porque también de tarde a las 2, pero la Cámara de Diputados se reúne a las 4 en sesión ordinaria, así que eso va para largo. En la Cámara de Diputados se estará intentando aprobar el proyecto de ley vinculado al tema de política de frontera, ya aprobado en la Comisión de Hacienda, pero que dividió aguas, no en general, pero sí en lo particular, sobre todo en torno al tema del artículo de la industria nacional, entre colorados y blancos y el Frente Amplio. Acá se suman otros sectores que no están representados en esa Comisión de Hacienda y que sí lo van a estar representados en el plenario, respecto a que desde la coalición republicana, por lo menos del Partido Nacional y del Partido Colorado, han planteado la posibilidad de intentar que este artículo nuevamente se ponga sobre la mesa, que estas exoneraciones tributarias de acceso simplificado al tema de la aduana para la adquisición de productos como la cocoa, el tema también vinculado a la pasta de dientes, fideos, bueno, sobre todo en el lado de la frontera con Brasil, tengan ciertas quitas para y beneficios para que se puedan de alguna manera ser más competitivos a la hora de llegar a la mesa de los uruguayos sin que del contrabando esté de por medio. Pero desde el otro lado se dice, bueno, pues la industria nacional se la podía también preparar, establecer que esas quitas, poder traer esos productos también y ser la propia industria quien lo venda. No está previsto así porque desde el gobierno se ha dicho que el Ministerio de Economía ha marcado que son cosas muy puntuales las que se permitirían, no es algo tan global. No es la lectura que hacen desde la coalición blanca y colorada. Conrado Rodríguez del Partido Colorado marcaba su discrepancia con la lectura del Ministerio de Economía y indicaba lo que seguramente van a intentar mañana para convencer a ver al sector de Salle, al sector de Cabildo Abierto que los acompañan. Recuerden que si estos sectores acompañan, el Frente Amplio queda en minoría en diputados y la mayoría la pasa a tener la oposición. Así que habrá que ver qué es lo que acontece. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Conrado Rodríguez. En primera instancia, porque es un reclamo de la industria nacional de poder contar con los mismos beneficios que tiene este nuevo régimen especial de comercio de frontera. Este proyecto de ley del Poder Ejecutivo lo que intenta, creo que va por el buen sentido, por el buen camino, intenta de que, por ejemplo, los pequeños comercios de la frontera puedan realizar microimportaciones a productos que se producen en del lado, por ejemplo, del lado brasilero, ¿no? Y que lo puedan hacer bajo un trámite bastante simplificado, sin la participación de despachante de aduana, y que de alguna manera eso, sin determinados impuestos, pueda provocar de que la gente en frontera compre esos productos del lado uruguayo y no, no cruzando del lado brasilero, por ejemplo, ¿no? Y que eso también evite de alguna manera el contrabando. Yo creo que eso está bueno y está muy bien que así se haga, pero al mismo tiempo la industria nacional lo que reclama es tener las mismas facilidades en cuanto a exoneraciones impositivas para que los productos que ellos mismos elaboran en territorio nacional con trabajo uruguayo, bueno, puedan ser eventualmente comprados por estos pequeños y medianos comercios. En vez de salir a comprar a Brasil, bueno, que lo puedan comprar en el territorio uruguayo, que da trabajo a los uruguayos, y en definitiva puedan comprarlo bajo determinadas exoneraciones impositivas. Entonces, de eso se trata, de darle igualdad de condiciones a la industria nacional